hay puertas que se abren y hay puertas que se cierran. Hay caras que te asustan y hay caras que te alegran. Así es la vida y el tiempo de crecer. Así es la vida y el tiempo de crecer. Así es la vida y el tiempo de crecer. Hay globos de colores y hay globos desinflados. Y hay quienes se dedican a desinflar los globos que habíamos inflado. Hay gente que descuida este globo terráqueo. ¿Qué tal si le plantamos una flor? ¿Qué tal si cada día le damos una mano para que no se pinche los globos del amor? Pero mirá, Joaquín, cómo bailan todos y cómo suena esa batería de murga que toca también el conejo del Uruguay. Amigo mío. Ahí va. Thank you.